es que realmente cuando uno ve cómo la mujer ha ganado tanto terreno en los últimos 50 años, es maravilloso. Y ver a estas dos payadoras enfrentarse alrededor del pañuelo que tiene tantos y tantos usos en la vida diaria. Bueno, ustedes los conocen mejor que yo. Por eso yo a veces pienso que la mujer, entiéndase bien, es otra cosa. Ella es la vida entera. Mucho más que compañera. Más que la madre y la esposa. La mujer es una rosa más allá del jardinero. Es el amor verdadero envuelta en su dignidad. La mujer es en verdad la madre del mundo entero. Oye, le guardo esta anécdota con el pañuelo. Se preparan, porque ya están en la huerta. Gabriel Torres y Esteban Reyes, el escenario les está esperando. El público les va a dar el tema, ¿cierto? ¿No el jurado? ¿Ahora? Ya, allá están esperando el fundamento. A ver, ¿qué tenemos aquí? Oye, esto me recuerda el no, pero no tiene nada que ver con el no, sino que a mí me recuerda este fundamento. Se llama bolsa de té. ¿Se acuerdan de la compañía? ¿No es cierto? Bolsa de té. Payadores, ¿me escucharon? Bolsa de té. Bolsa de té. Que les vaya muy bien. Ojalá que no me voy. gustaste. Por ahí tú me gustaste. Un besito con malicia. Así la cosa se vicia. Con palabras que largaste. Con un verso medio lento, y yo sigo bien atento a todo lo que usted dispara. Aquí la décima no para, y termino bien punento. Hoy día mi alma está plena.